¿Sabías que por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de emisiones contaminantes de un tubo de escape? Busca a nuestros monitores y comprobarás que reciclar es mucho más que un gesto. Los días 1 y 2 de junio en Mairena del Alcor, recicla y respira. Mancomunidad de los Alcores y Ecoembes. El poder de la colaboración. ...107.3 Radio Mairena FM. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. La vida es algo lo bastante importante como para cuidarla. En Querer Vivir te queremos demostrar que merece la pena vivirla, a pesar de los problemas y situaciones difíciles que la vida nos plantea como retos. Que las ventanas se pueden abrir. Cada situación de conflicto con los demás o contigo mismo o misma es un reto, una oportunidad para crecer y desarrollarse, porque lo que no te mata te hace más fuerte. Saber que se puede. Querer que se pueda. Y si tienes un problema, no te preocupes, porque tienes solución. Y si no la tuviera, ¿para qué sirve preocuparse? De la cara, color, esperanza. No solo basta con saber vivir, ni con aprender a vivir, también hay que querer hacerlo. Querer Vivir, en Radio Mairena, los viernes a las 11:15 de la mañana. Para ti. Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Comienza a Querer Vivir con nuestra sintonía habitual después de algunas semanas que hemos tenido que recurrir a programas ya emitidos. Vuelve este espacio en directo con nuestro compañero y colaborador Francisco Javier Marín Mauri, director del espacio, y junto a parte de sus colaboradores que no están todos. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días, compañera. Buenos días, Miguel Pérez. Buenos días, Mairena, buenos días, Loli, y a todos vosotros, porque hace tiempo que no aparecía por aquí. Buenos días, Loli. Muy buenos días. Maralopan, buenos días. Buenos días, Mairena, y a todos mis compañeros que no están aquí, a los que estamos presentes, que hace ya tiempo que no lo veo debido a una dolencia en mi rodilla. Y me alegro de volver a estar otra vez con ellos. Eso es. Nosotros también, Manolo. Compañeros, hoy vamos a tocar un tema que es la fibromialgia. Y vamos a repasar sobre algunos otros temas que tienen miga. Para ello contamos con el doctor Adrián Martínez Ramos, tiene 60 años, es natural de Alicante y es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante en 1985. Es médico generalista. Profesor de ciclos sanitarios en el Centro Integrado Público de Formación Profesional de San Vicente de Raspeig, Alicante, en donde imparte ciclos de salud ambiental e enfermería. También tiene curso de diplomado en patología ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de varias entidades médicas, entre ellas una situada en Sevilla, la Sociedad Andaluza para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias. Es especialista universitario en medicina subacuática e hiperbárica y es también articulista en varios periódicos de la provincia alicantina y es un activista muy conocido en la defensa del medio ambiente. Doctor Martínez Ramos, muy buenos días desde Alicante. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa. Un placer tenerte en esta tu casa, compañero. Muchas gracias. Para situar un poco el tema, ¿qué es o qué debemos entender por fibromialgia? Por fibromialgia, bueno, vamos a ver. Yo siempre presento la fibromialgia en primer lugar considerando que estamos delante de un problema moral, de un problema ético y quizá menos un problema científico, ¿de acuerdo? Para mí la fibromialgia es un problema de salud pública, es un problema, es una enfermedad a la que se le ha neutralizado mediante varios mecanismos. No quiero decir con esto que la fibromialgia tenga poco o nada que decir en cuanto a aspectos psicológicos, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí que es cierto que había una tendencia a psicologizarla. Sin embargo, cuando estudiamos las clasificaciones, en ninguna de ellas se contempla la psicología de forma sistemática. Y por otro lado, pues es una patología a la que se le ha fragmentado muchísimo, de forma que en España todavía tardamos una media de 3 o 4 años en identificarla, en diagnosticarla. Eso desde el punto de vista, como decía antes, un poco ético y moral. Pero vamos, desde el punto de vista clínico, la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor de los músculos y del esqueleto, dolor musculoesquelético que es generalizado y que siempre cursa con fatiga. Veremos a lo largo del programa que es una patología donde existe un umbral de dolor muy bajo, por lo tanto el paciente sufre una hiperalgesia, o sea, cualquier dolor en él se magnifica, se potencia, se intensifica, y por otro lado, estímulos que en personas normales no provocan dolor, en estos pacientes sí que existe. Es un principio, ¿de acuerdo? Sí. Es un dolor objetivo, ¿no? Sí, es un dolor objetivo. Vamos a ver, los dolores casi nunca son objetivos. Los dolores no son signos, son síntomas. Es algo que refiere el paciente y es muy difícil desde fuera categorizarlos. Pero sí que tenemos nosotros estrategias, diversas estrategias. Tenemos escalas, tenemos test, tenemos algún análisis que realizar mediante la cual demostramos exactamente que se está produciendo dolor. Tenemos o hemos tenido la impresión hasta hace relativamente poco, Adrián, que la fibromialgia era como un cajón desastre que se introducía ahí todo dolor, toda algia que no se podía explicar de otra forma. ¿Esto sigue siendo así? Sigue siendo así. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero sigue siendo, vamos, una especie de gran desconocida entre algunos segmentos de la población médica. Sí que es cierto que llegó un momento en España donde, vamos, los neurólogos sobre todo, los reumatólogos, sí, se pusieron manos a la obra, y porque ya fueron los primeros los americanos los que se pusieron a esta tarea, identificando, bueno, una serie de criterios para poder diagnosticarla. Pero cuando eso se traspasa a la población general de médicos, a la medicina familiar, a la medicina general, el asunto cambia. El asunto cambia porque, vuelvo a repetir, es una patología muy abigarrada, es una especie de puzzle que se tarda muchísimo tiempo en diagnosticar. Es una de las patologías, yo diría, que epidemiológicamente más activas. Yo creo que en España, pues hace unos años, no recuerdo ahora mismo, entre un 2 y un 3% de la población, eso significa más de 1 millón de personas, entre ellas la mayoría mujeres, padecían esa patología. Sigue siendo un puzzle, pero hoy todavía ya hemos empezado a unir varias piezas, ¿no? Sobre todo a raíz de varias teorías que hay en torno a esta patología y a otras muchas, porque en realidad está englobada dentro de otras patologías. Miguel Pérez va a hacer una cuestión ahora mismo. Yo quería preguntarle, doctor, ¿esta patología o esta enfermedad moral y ética, qué medios tenemos para poderla curar o algo parecido? Porque es que está afectando ya en todos los estamentos de la sociedad. Sí, bueno, la medicina dispone de siempre de un arsenal terapéutico bastante amplio. Otra cosa es que todo ese arsenal que se ha puesto a disposición de este tipo de pacientes sea efectivo, ¿no? Yo considero que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero en fin, se han puesto a disposición bien tratamientos farmacológicos, muy conocidos, bien incluso tratamientos de estirpe psicológica, ¿no? Sí, sí, es que mire usted, hay gente que interpretan derechos con privilegios y me parece eso terrible para la sociedad. No sé exactamente a qué se refiere. Sí, que me refiero, por ejemplo, hay en nuestra sociedad gente que tiene unos privilegios enormes, por ejemplo, en lo económico, que es una barbaridad, y se cree que es un derecho, y yo pienso que en la ética y en la moral no es un derecho, es un privilegio. Sí, porque como decía Cervantes, toda felicidad que se apoya, en la ingratitud o en la humillación de los demás, no es así. Sí, me imagino que se está refiriendo al privilegio de algunos de considerar este tipo de patologías como psicológicas, es decir. Sí. No, evidentemente está demostrado ya hace muchos años. ¿Sí? Nosotros no nos paramos ya ni siquiera a discutir, ¿no?, con determinados elementos, incluso del estamento médico, sí, que es una patología psicológica o orgánica. Lo que estamos haciendo es avanzar un poco más, ¿no? O sea, sabemos que es una patología real, que no está inventada. Y claro, es más, sabemos a nivel bioquímico y metabólico cómo es posible que se esté produciendo este síndrome. Por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes, el tratamiento de los síntomas que presentan estos pacientes, pues requieren un tratamiento que, sin lugar a dudas, excluye totalmente el que eso sea un privilegio. O sea, son pacientes, la incidencia de esta enfermedad es lo suficientemente importante como para que consideramos que no es un privilegio de unos cuantos que están reclamando no sé qué derechos o no sé qué tipo de tratamientos. Sí, sí. Una cuestión orgánica que tenemos que dar. Sí, sin embargo, ya para terminar, me parece una barbaridad porque está haciendo un daño emocional y moral y ético y hasta físico a la sociedad tremenda, porque hay personajes que en un día o en un mes gana lo que otro necesita para vivir unas 20 casas de familia. Y me parece que eso es una inmoralidad, hay una falta de ética. No entiendo exactamente. Sí, es que aquí no lo entiendo. Al principio decía usted de una enfermedad moral y ética, que lo tengo aquí apuntado. Pero es que eso, la falta de ética y de moral de estos personajes que confunden sus derechos con un privilegio, confunde privilegio con derecho, pues me parece que está haciendo un daño enorme a la sociedad. Yo creo que yo me refería anteriormente a la falta de moral y ética precisamente como una especie de sí, que lo ha dicho usted de pasada, de compromiso con la medicina. Y yo lo he cogido como tema, perdone. Sí, no, sí, simplemente se trata de aclararlo, o sea, decir, yo creo que es un tema dentro de la medicina, dentro de la sociedad, es un tema moral, es un tema ético. O sea, no podemos apartar, a eso me referían, que no podemos apartar a este tipo de pacientes, en principio por la cantidad que supone, en segundo, por los mecanismos que estamos demostrando, y tercero, porque estamos intentando probar una serie de tratamientos que pueden llegar a ser efectivos. Es decir, el coger a esta población de pacientes y someterlos a tratamientos que en ningún caso se han demostrado que sean efectivos, a mí me parece una inmoralidad, ¿de acuerdo? A eso me refería, que la fibromialgia era un problema ético. O sea, la hemos, digamos, parcelado y la hemos arrojado a un determinado grupo, ¿de acuerdo? Y yo creo que debemos avanzar y no dejarla en el camino, aparcada, porque ya consideramos que la fibromialgia es una enfermedad que se trata perfectamente, que existen mecanismos suficientes para todos y por todo, y bueno, pues no se sabe qué demanda a los pacientes cuando ya sabemos, en este sentido, que la fibromialgia es una enfermedad absolutamente controlada. No es así, no es así. Gracias. Antonio Otero. Sí, doctor, ¿qué fármaco tenemos para la enfermedad? Bueno, pues tenemos un amplio ramillete. Otra cosa es que sean efectivos. O sea, se han utilizado, bueno, yo no recuerdo ahora mismo de memoria, pero yo tengo una lista recogida de alrededor de 50 productos, coño, entre los cuales pues están analgésicos, antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día quizá los grupos de científicos y médicos más avanzados están intentando imbricar este tipo de tratamientos, que no digo que sean malos, a veces funcionan muy bien, imbricarlos con otro tipo de tratamientos mucho más naturales y a veces incluso mucho más efectivos. Tenga usted en cuenta que no existe un tratamiento para un paciente, no. Existen varios tipos de fibromialgia en muchos tipos de pacientes y que cada uno son individuales. Hay que individualizar el tratamiento. Eso quizás sea la clave que últimamente hemos entendido, ¿no? O individualizamos el tratamiento o prácticamente no hay nada que hacer. Tenga usted en cuenta, y esto es un dato que me gustaría remarcar, que la fibromialgia es una patología que está considerada dentro de los síndromes de sensibilización central. ¿Qué significa esto? Significa que existen varias patologías que cursan con los mismos síntomas y quizá tengan el mismo mecanismo de acción, induciendo, pues lo que me refería al principio, un dolor exagerado en el cerebro, ¿de acuerdo? Y una penetración importante a nivel de áreas cerebrales importantes. Quisiera decir, por ejemplo, que la comorbilidad, o sea, la aparición conjunta de la fibromialgia, se da, como decía, junto a otras patologías como la sensibilidad química múltiple, la fatiga crónica, la electrosensibilidad, en porcentajes que no recuerdo, pero que cuando se deja evolucionar la enfermedad, a muchísimos pacientes les observamos que ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, sospechamos un mecanismo común. ¿Qué significa esto? Significa que no a todo el mundo le puede sentar bien o tener efecto el mismo tratamiento y que, por otro lado, debemos de establecer un tratamiento individualizado. Manuel Pan. Buenos días, doctor Martínez. Buenos días. En primer lugar, decirle que usted es un privilegiado por el sitio donde está. Muchas gracias. Conozco toda aquella zona desde Castellón hasta San Juan. Ajá. He trabajado en las autopistas. Bueno, ya saber que tiene un sitio donde venir cuando lo desee, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, lo que pasa es que cuando estaba yo trabajando en la autopista tenía 20 y muy poco y ya tengo casi 60, así que figúrese. Pero bueno. Conozco que ya suena muy bien y es un sitio privilegiado. Yo le quería hacer dos preguntas. Ha dicho usted antes que a las mujeres les afecta más que a los hombres. Esa es la primera. Sí. ¿Y por qué? Y la otra es, ¿qué puede hacer un paciente que tenga fibromialgia en su vida cotidiana para, aparte de los fármacos, llevar una vida cotidiana un poco más saludable? ¿Qué puede poner ese paciente de sí para ser más llevadero? Muy bien. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿por qué afecta más a las mujeres? No sabría qué decir. Realmente no conocemos la respuesta. No sabemos qué factores. Bueno, las mujeres, digamos, son distintas a los hombres, afortunadamente. Uh-huh. Y quizá tienen otro tipo de metabolismo, pues endocrino, inmunológico, neurológico, etcétera, etcétera. Factores hormonales inciertos o desiguales, diferentes a los hombres. Es posible, pero en realidad todo esto que le estoy diciendo no sirve para mucho porque no sabemos exactamente dónde puede estar la causa de la gran diferencia. No hay nada científicamente demostrado, claro. No lo sabemos. De hecho, bueno, cuando uno analiza la incidencia de esta enfermedad, pues dependiendo de los países y dependiendo de los autores, nos podemos encontrar con cifras con 8 mujeres por cada varón, 20 mujeres con cada varón, 60 mujeres por cada varón, pues depende del estudio. Bien, claro. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues le diré que se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas, ¿eh? Como no sabemos exactamente cuál es la etiología de la fibromialgia, como no sabemos exactamente qué tipo de tratamientos pueden ir mejor o peor para determinados pacientes, nosotros establecemos, en primer lugar, fíjese, y además, un momentito, por favor, porque lo tengo aquí, y si hablar de memoria no me... Usted decía antes de los 60. muy joven. La juventud es un estado de ánimo, yo siempre lo he dicho. Aquí el compañero Miguel tiene ya 80. Bueno. Al honor de la vida. Como decía el Dango, que 100 años no es nada. Pues sí, exactamente. Mire, por supuesto que intentamos, en primer lugar, interponer los tratamientos que conocemos, los más habituales, los que la ciencia ha demostrado que pueden ser pues beneficiosos o que representen un alivio para el paciente, ¿no? pero en el grupo que yo pertenezco estudiamos hace unos años que podían haber factores ambientales relacionados con la fibromialgia, factores aéreos, factores alimentarios, etcétera, etcétera. Y estamos intentando controlar, en primer lugar, poner los tratamientos que todo el mundo pone, ¿no?, y que se han descrito en la literatura. Esos tratamientos los solemos complementar con sustancias más naturales, ¿no? Por ejemplo, le puedo hablar de la coenzima Q10, de la palmitoiletanolamina. Bueno, son productos que sabemos que intervienen en el metabolismo energético, pues, provocando en el sujeto paciente pues un aumento de la energía y de la producción de metabolitos que incrementan la energía. Pero para nosotros es importantísimo, lo que se llama el control ambiental. Ajá. El control alimentario, el control aéreo, el respiratorio, el cosmético, incluso el control de las radiaciones electromagnéticas que se encuentran alrededor del paciente. Es decir, cuando usted se deja de agredir, cuando un paciente deja de exponerse a determinados factores de riesgo, hemos comprobado que se produce una mejoría, incluso en algunos casos muy rápida, de todos los fenómenos que acompañan a la fibromialgia, sobre todo el más importante de ellos, que es el dolor. Para nuestros esfuerzos van encaminados, bueno, al descenso de una serie de ciclos metabólicos que se producen y que desencadenan los síntomas para que este proceso ocurra, pero a la baja. Es decir, sabemos que en la fibromialgia y en el resto de patologías comunes hay una exposición química, hay unos estímulos de estrés. Esos estímulos de estrés pueden ser una exposición química, puede ser un ejercicio físico, puede ser un campo electromagnético, puede ser una infección, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros intentamos eliminar todos esos estímulos de estrés y lo hacemos con todos los medios que conocemos, incluso el alimentario. ¿Qué hacemos dentro del alimentario? Pues eliminar todos aquellos productos que son excitantes del sistema nervioso central y que sabemos que están excitando a determinados receptores que pueden dar como consecuencia una activación de esos ciclos conducentes al aumento de dolor, al aumento de experiencias desagradables, ¿no? Le digo, por ejemplo, que nosotros solemos eliminar en los pacientes el glutamato, el aspartamo, la leche, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Después hacemos, bueno, eso la dieta, ¿eh? Una dieta. Es una dieta pues casi de referencia para nosotros en la dieta. Es una dieta que elimina todos los posibles alergenos, los posibles irritantes que puedan encontrarse alrededor del paciente. También lo que hacemos es un protocolo para minimizar la contaminación tanto interior como exterior. Y por último, pues sometemos al paciente a una serie, bueno, de actividades o ejercicios que puedan intentar desintoxicar de alguna forma, como por ejemplo, no sé, el ejercicio aeróbico, la sauna, la oxigenoterapia, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que se están haciendo muchísimas cosas, a veces con más o menos fortuna, con más o menos alivio del paciente, pero hacerlas se están haciendo. Ya no nos quedamos con, bueno, hace unos cuantos años simplemente el único arsenal terapéutico que teníamos era interponer pues antidepresivos o analgésicos muy conocidos, pero los pacientes no terminaban de conseguir un alivio importante. ¿Es normal, doctor, que una persona que tenga algún que otro puntito de fibromialgia por la parte de las manos se levante con los dedos hinchados y que prácticamente no tenga fuerza? Sí, claro. Aparte de que hay un síndrome que coexiste muchísimas veces con la fibromialgia, como es el síndrome del túnel carpiano, ya de por sí la fibromialgia ya nos da unos síntomas como los que usted describe, ¿eh? Hormigueos en las manos, sí. Dolor puntuales en los dedos de las manos. No es un punto característico de la fibromialgia. Los otros 19 puntos que identificamos no corresponden precisamente nunca a las manos, pero sí que se producen esas parestesias, esos hormigueos y esas algias puntuales en las manos. ¿Influye también cuando una mujer tiene la menopausia que esto se incrementa más o no tiene nada que ver? Pues precisamente casi todo lo contrario, ¿eh? Sí. Cuando la mujer está en fases hormonales activas, ¿de acuerdo? Pero bueno, la menopausia, bueno, hay estudios, ¿de acuerdo? La menopausia puede incrementar determinados síntomas y aliviar otros. Por ejemplo, nosotros hemos observado que el dolor de cabeza de mujeres posmenopáusicas o menopáusicas pues disminuye considerablemente. Sin embargo, en las personas, en las mujeres activas hormonalmente, ¿no?, pues es un síntoma que está mucho más activo, mucho más presente. Yo que le he hecho esta pregunta porque mi mujer le han detectado unos puntitos de fibromialgia y ella es muy reacia a tomarse medicamento, que no se quiere tomar nada. Digo, hija mía, pues algo tendrás que hacer. Sí. Y es verdad, se levanta con las manos, los dedos un poco hinchados e incluso en alguna que otra ocasión ha cogido un vaso, simplemente un vaso vacío, recién levantado y se le ha caído. Tendríamos que ver el caso, bueno, pero sí, podría corresponder o no, vayamos a saber. Es decir, lo importante es que esta, bueno, que su mujer pues que someta, bueno, pues a un interrogatorio, a un diagnóstico clínico. Afortunadamente los criterios para diagnosticar la fibromialgia, bueno, han ido creciendo, hemos ido ampliando los criterios, porque hasta hace unos años pues los únicos criterios que habían eran criterios, como usted dice, la localización de los puntos de dolor, escalas analógicas para el dolor y poco más, pero después se han ido sumando una serie de síntomas que curiosamente aparecen en porcentajes muy altos en todos los pacientes con fibromialgia. Uno de los que me está contando, unos son los que usted me está comentando en las manos de su mujer. Ya, ya. Pues muchas gracias, doctor. Compañero, ¿se investiga lo suficiente en España a nivel público sobre esto? Bueno, guardo este pequeño silencio. El silencio tiene el silencio dice más que las palabras, claro, más que las palabras, claro. Algunas veces. Claro, a mí me gustaría poder decir que sí, sí se investiga, es cierto, pero es insuficiente. Se investiga en determinados centros, en determinados sitios, ¿de acuerdo? En otros sitios, mire, yo conozco sitios donde, vamos, que son punteros absolutamente en esta, en la investigación de esta patología, y conozco centros o conozco regiones en España donde todavía se está dudando de la existencia de estas patologías. O sea que el mapa, el abanico es tan heterogéneo que por eso no sé lo que decir. A nivel público, le puedo decir que muy poco. ¿De acuerdo? A nivel, digamos, de instituciones más o menos privadas, pues quizá un poco más. Pero no estamos a la altura de algún país exterior, ¿eh? No estamos todavía a la altura. O sea que hay zonas en España que médicamente todavía dudan de la existencia de la fibromialgia, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que en determinadas regiones y en determinados puntos de esas regiones, pero sí, vamos, yo no voy a decir la ciudad donde escuché por primera vez la negación de la fibromialgia, una patología que está, bueno, asumida por la Organización Mundial de la Salud, que tiene sus criterios, que es orgánica, que es evidente, que se puede. Bueno, pues hay sujetos que dicen que no. Seguramente por la visión psicológica, aquella de la que hablábamos antes. Porque, bueno, más fácil psicologizar y es más fácil mandar al psicólogo o mandar al psiquiatra. Yo no digo que esto no se deba hacer, pero sin lugar a duda, los trastornos psicológicos que ocurren en la fibromialgia y en todas estas patologías, pues son secundarios a la misma patología. O sea, que se han quedado en la época de Galeno, ¿no? Claro, claro. Por eso le decía que es una enfermedad amortizada, ¿no? Porque, bueno, diagnosticamos la fibromialgia y lo que hacemos a continuación pues es mandar a la paciente o al psiquiatra o al psicólogo. Mire, yo, sabe usted que trabajo, bueno, sabes tú, Javier, sí. Trabajo aquí en San Vicente, que doy clases en San Vicente, trabajo en Alicante, pero en San Vicente tenemos una de las poquísimas unidades específicas de referencia de tratamiento de la fibromialgia. Yo conozco, es amigo mío, al médico que digamos, dirige esa unidad. Podemos hacer todas las críticas que queramos, pero bueno, los medios que tenemos son esos. Bueno, pues en esa unidad todavía se están empleando, no me parece mal, pero no me parece bien. Se están empleando los tratamientos que decía, más, bueno, las terapias cognitivo-conductuales que todo el mundo conoce y que a mí, por ejemplo, al grupo que yo pertenezco, nos parecen todavía palmaditas en la espalda. Y a los pacientes, a este tipo de pacientes, hay que procurarles poco a poco muchísimos más tratamientos. Y la fibromialgia necesita más ciencia, me decía hace poco una paciente que la fibromialgia es un puzzle que necesita una idea feliz, ¿eh? Y la idea feliz todavía estamos por comprobarlo, ¿de acuerdo? Es que me parece que un 2% de la población hace algunos años, 1 millón de personas, pues hombre, merecería un apoyo más público por parte de nuestros impuestos al estudio y a la investigación y a la potenciación del desarrollo de tratamientos alternativos para esta enfermedad, ¿no? Claro, lo que pasa, si usted se fija, pues en España últimamente hemos asistido a todo lo contrario, a la persecución de determinadas terapias que podían, pues no sé, incluso decir algo. Mire, yo tengo estudios suficientes para demostrar, porque ellos lo hicieron, estudios que ha asumido la mismísima Organización Mundial de la Salud relacionados con la acupuntura, sí, por ejemplo, se me ocurre. Y últimamente la acupuntura en España ha estado absolutamente denostada. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta que vamos al contrario de otros países, o vamos al contrario de lo que puede dictar los mecanismos científicos, ¿no? O la lógica, aunque sea. O sea, no se entiende. Seguimos, yo creo, y en esto pues voy a hacer un poquito inciso, ¿no? Lo que está detrás de muchas veces de ciertos intereses, que los pacientes deban ser tratados de una manera específica, pues no son los intereses ni siquiera del médico, son los intereses de determinadas entidades colaboradoras o laboratorios o multinacionales, o no lo sabemos, ¿eh? Es una crítica que lanza así un poco al aire, pero ¿por qué no vamos a probar otro tipo de tratamientos o a combinarlos para ver cómo responde la gente? En Barcelona, por ejemplo, yo le aseguro que se están mezclando absolutamente de todo. Los tratamientos clásicos, los antidepresivos clásicos, los analgésicos clásicos, con otro tipo de sustancias, como le decía anteriormente, ¿no? Nosotros mezclamos absolutamente todo. En el grupo donde yo estoy lo mezclamos todo. Analgésicos, antidepresivos, y luego, pues, coenzimas, vitaminas. Eso sí, siempre hacemos un análisis previo de las vitaminas para ver cómo se encuentran en el organismo de ese paciente y luego, bueno, pues las modificamos o aumentando o disminuyendo la dosis o simplemente poniéndolas o quitándolas. Hacemos un estudio previo. Falta dinero en España para investigar, falta dinero para otras cosas. Mire usted, yo pienso que no, Javier, yo creo que no. Sí. Dinero hay insuficiente. Otra cosa es donde se esté empleando, y casi me acabaría de hacer otra reflexión, ¿no? ¿Quién se lo está llevando? Efectivamente, hace unos días veíamos con cierto estupor cómo la acupuntura y la homeopatía se excluían del Colegio Médico de Madrid. Sí, y de Barcelona, y de Alicante, y de, bueno, hemos acudido a esa persecución. Yo creo que es que cuando la política se mezcla con la técnica, malamente vamos. Antonio Otero, ¿algún comentario? No, yo lo que me extraña, que presumimos últimamente de que España es un, en caso de enfermedades, somos punteros, y por lo que está diciendo el doctor, no es así en este caso, ¿no? Me extraña eso, esas paradojas. Claro. Mira, yo pienso, somos punteros, sí, pero ¿en qué facetas de la medicina? ¿En qué facetas de la terapéutica? En aquellas que representan mucha inversión y, por lo tanto, mucha ganancia. España es tecnológicamente súper brillante, porque parece ser que nos gustan mucho la tecnología, ¿no? Nos encandila la tecnología. Otra cosa es que esa tecnología se traduzca en aumentar el nivel de salud de la población, que debe ser el objetivo final de cualquier tecnología sanitaria. Pero no vemos eso, no vemos ese traspaso de la tecnología a la salud. Hay mucha tecnología básica, pues en algunas zonas sí, en otras no. Luego Valencia no podemos considerar ahora mismo como punterante en investigación. No quisiera yo contarle lo que ha pasado en algunos centros públicos, ¿no? No traducimos los conocimientos, la tecnología en el mayor nivel de salud de los pacientes. vuelvo a repetir, no es un problema de dinero, es una cuestión de voluntades, y me atrevería a decir que de voluntades políticas, claro. Somos punteros, gracias, somos punteros en muchos campos, compañero Adrián, gracias a médicos como tú, que de forma altruista, desinteresada, en vez de estar bañándose en esas maravillosas playas, en ese maravilloso lugar como es Alicante, que yo también conozco, pues está elaborando nuevos protocolos de actuación, nuevas historias clínicas más completas para recabar una buena información, que no solo recabe información analítica y física del paciente, sino psicológica, ambiental, nuevas intervenciones terapéuticas multidisciplinares, gracias a médicos vocacionales como tú. Es por lo que estamos siendo punteros. La verdad es que es una lástima que en fibromialgia, en SIDA, en cáncer, haya habido esta involución, no ya al siglo XX, sino casi al siglo XIX, porque negar la existencia de la fibromialgia en estos días y relegarla, cuando la OMS está ahí, y relegarla a un cuadro psicológico, pseudopsiquiátrico, es lo mismo que decir que estas personas entienden que la homosexualidad es una enfermedad que hay que tratar. A esos niveles estamos. A esos niveles. Miguel Pérez. Yo quería aclarar esto de la fibromialgia moral y ética. ¿Hay medicina para poderla curar? Yo diría que mientras no sepamos los mecanismos que actúan, los mecanismos causantes de la fibromialgia y del resto de patologías, pues podemos hacer aproximaciones, pero nada más que aproximaciones. Ahora mismo estamos simplemente muchos autores pues dedicados a conocer cuáles son los mecanismos básicos, los mecanismos bioquímicos de este tipo de patologías, ¿no? Lo que pasa es que hay muchísimos implicados. En nuestro grupo trabajamos sobre todo, como le decía antes, sobre los factores ambientales. Claro, trabajar sobre los factores ambientales es trabajar sobre todos los factores de riesgo ambiental que pueden incidir sobre una persona. Y le aseguro que es un trabajo absolutamente monstruoso. Sobre todo los alimentarios. Sí que hemos demostrado, sí que hemos comprobado, por lo menos en nuestra lista de pacientes, en nuestros resultados, que hay factores causantes, posiblemente no, pero involucrados de determinados alimentos, pues sí, ¿de acuerdo? De hecho, fíjese, hay pacientes, tenemos muchos, a los que simplemente quitando el gluten, bueno, pues han mejorado. Y después dice, bueno, ¿y por qué no quitamos el gluten y la lactosa? Bueno, pues quitamos el gluten y la lactosa. Oye, vamos a medírselo en sangre. Oye, pues resulta que hay muchísimas intolerancias alimentarias. Vamos a hacer una dieta rotatoria. Quitamos la sensibilidad que puede ocurrir en el paciente por todos los alimentos a los que son sensibles. Bueno, los pacientes van mejorando. Es decir, tenemos muchas pruebas, muchos datos objetivos de por dónde van los tiros. Otra cosa es que se quiera hacer la película de todos esos tiros. Mire, yo curiosamente pertenezco a una asociación médica en Sevilla, la Sociedad Andaluza para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias, que está demostrando muchísimas cosas, incluso que ciertas intolerancias alimentarias puedan tener relación con la fibromialgia. Vuelvo a repetir, sabemos muchas cosas, pero no tenemos ni el tiempo y, por supuesto, el dinero para poder investigarlas. Tengan en cuenta que hay muchísimos procesos de investigación que no están contemplados dentro de, bueno, del sistema de salud nacional, y que, por lo tanto, o bien somos nosotros los que los pagamos, o bien, bueno, pues lo hacemos recaer sobre el familiar o el paciente o los familiares, y eso a veces es imposible. Muchas gracias. Verdaderamente hay otros dos temas que ya los abordaremos con el doctor Adrián Martínez Ramos, que son dos temas espeluznantes. Es que esto vuelve a demostrar otra vez, una y 100 veces, la manipulación de los medios de comunicación. La verdad es que uno echa en falta, hace ya mucho tiempo, programas como Más Vale Prevenir, y no tanto otro tipo de programas, porque por mucho que se empeñen a decir que son programas buenos, como Sálvame, no Dos Hermanos, sino Gran Hermano y tal, La verdad es que yo sigo diciendo que programas como Más Vale Prevenir, aquellos andares, pues se echan de menos. Tiene mucha razón el doctor Adrián, y conviene resaltarlo, porque si tú con una dieta mejoras la fibromialgia o las consecuencias o la sintomatología de la fibromialgia en un paciente, le estás evitando toda una toma de fármacos, porque los fármacos tienen, entre otras cosas, la mala costumbre de ser muy hepatotóxicos. O sea, estás dando salud al hígado, porque lo haces trabajar menos. De todas formas, hay dos temas que yo quisiera apuntalar contigo, Adrián, que son el tema de los plásticos y el tema del cáncer de mama. En un minuto, los plásticos, ¿por qué te preocupan a ti tanto, sobre todo los niños? ¿Por qué? Bueno, pues hay dos cuestiones fundamentales, quizá por las dos visiones que yo tengo, la medioambiental y la salud, ¿no? Medioambientalmente los plásticos son absolutamente incomprensibles, son absolutamente inasumibles, ¿eh? Lo que está ocurriendo con los plásticos y el medio ambiente es una cosa que no tiene nombre. Y después, bueno, pues a nivel de salud, porque están muy preocupados con determinados plásticos, ¿de acuerdo? Sobre todo con aquellos los que concurren o están estructuralmente relacionados con los disruptores endocrinos, es decir, con sustancias que tienen una acción hormonal dentro del organismo. Y sobre todo nos preocupa muchísimo que esa acción hormonal se esté realizando en niños de corta edad. Claro, asumen ya toda una vida, desde que están dentro de su madre, desde que son desde su vida intrauterina hasta el final de sus vidas, bueno, pues están asumiendo una serie de factores de riesgo relacionados con el consumo de determinados alimentos embotellados o en plástico, cosas así, que ahora mismo no tiene, médica y sanitariamente no tiene ningún control, ninguna explicación, ni forma ni razón de que sea así. ¿Se puede decir que estamos comiendo plástico? Mire, le respondo con una respuesta. El 97% de los niños españoles orina plástico todos los días. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice, por ejemplo, un granadino como Nicolás Olea. Sí, sí, sí. Sí. Muy cercano a ustedes. Sí. Que lo ha demostrado, ¿de acuerdo? Todos los días, quizás sean dentro de Europa los niños que con más plástico se ponen en contacto. Esto es... Dígame, sí. dime, Javier. No, te quería comentar que esto es tremendo, porque esto se ha demostrado si a medio plazo tiene una incidencia incrementando algunos tipos de cáncer, Adrián. Pues por supuesto. Muchos dicen que no, pero vamos, podemos llenar una habitación, un par de habitaciones, incluso tres, con estudios que demuestran todo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos tóxicos? A nivel de plásticos, a nivel de pesticidas, a nivel de plaguicidas, o sea, es decir, hay tanto que investigar que lo mejor, como tú decías, Javier, es anestesiarse pues mediante determinados programas en la tele. Sí, sí, sí, sí. Porque eso, bueno, pues te hace estar mucho más tranquilo, ¿eh? Claro, la ciencia y la medicina es otra cuestión, ¿no? Como te decía, hay tanto que investigar que es imposible. Es decir, ya hablaremos, sí, de este tema, porque es absolutamente sorprendente lo que estamos encontrando en los organismos, incluso, vuelvo a repetir, de niños, de mayores, de ancianos, etcétera, etcétera. Claro, cuando tú analizas esas sustancias que encuentras en sangre, que encuentras en sus tejidos, sí, la oficialidad te dice que, bueno, que son límites normales, ¿no? Que no sobrepasa ninguno el límite umbral, ¿no? Pero el asunto, y lo que nosotros nos preguntamos, ¿y el efecto sumatorio? ¿Y el efecto sinérgico? O sea, el efecto cóctel. Cuando se suman todas esas sustancias, ¿qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo? Eso jamás se ha investigado, Javier. Uh-huh. Dicen, sí, que pues falta dinero, dicen porque es muy complicado. No lo sabemos. Pero el hecho es que sabemos que se están produciendo fenómenos incomprensibles que, por otro lado, están dando un resultado muy concreto, que es el aumento de casi todas las patologías relacionadas con trastornos endocrinológicos, trastornos hormonales, trastornos del metabolismo, incluyendo finalmente los aumentos de determinados tipos de cánceres. Querido compañero, tenemos un tema que ya lo indicaremos, que es el cáncer de mama. Me queda emplazarte para el próximo viernes, si está disponible, para que nos hable un poquito más sobre lo que es el tema de los plásticos, que yo creo que debería ser considerado como una alerta máxima dentro del estado del bienestar de la salud del pueblo español. Adrián Martínez Ramos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un fuerte abrazo, compañero. Igualmente. Un saludo. Un saludo afectuoso de Sevilla. Bueno, compañero, tenemos que irnos. Ya no hay más tiempo. Entran noticias. Ahora, Loli, hasta el próximo día. Compañeros, hasta el próximo viernes, compañeros. Aquí estaremos. En Querer Vivir, buenos días. Muchas gracias.